seguirían teniendo graciosas concesiones en las provincias, por ejemplo en Salta, donde era Uriburu, por ejemplo en Mendoza, sectores de Neuquén y de la Patagonia, pero llega la década del golpe del 43. Y es un golpe de carácter nacionalista, Pablo. ¿Por qué decimos que nacionalista? Porque con todas las contradicciones que tiene, tiene dentro de ese seno varios militares que se habían formado en la escuela prusiana, al igual que Mosconi, y ya lo dijimos, Alonso de Valde, por ejemplo, habíamos dicho también al general Maggi, que va a estar luego en Ferrocarriles, y habíamos dicho también que el general Savio, que también pertenece a esa camada de militares industrialistas y nacionalistas. Y obviamente YPF va a tomar un nuevo vigor. Y otro motivo importante, Martínez, que desde el punto de vista de la estrategia, se hablaba de una futura tercera guerra mundial en aquel momento, cuando estaba terminando la segunda. Entonces, ante esa situación, el sector militar fuerte en aquel gobierno dice que el país necesita industrializarse y el petróleo es una herramienta vital para que eso ocurra. Hay un hecho importante que es válido mencionar. La economía argentina crece de manera muy grande en el periodo del 46 al 55 con el peronismo, que aplica una industrialización desde el Estado y una mejora de las condiciones sociales de los trabajadores. Pablo, pero esto directamente es directamente proporcional al aumento de consumo. Claro. Y por lo tanto al aumento de consumo de combustible, tanto de gas como de petróleo. ¿Por qué? Porque además se desarrollan las industrias aeronáuticas de la Argentina. Rastrojero va a fabricar el rastrojero, justamente, va a aparecer el justicialista, va a aparecer los modelos de ICA en el 54 y va a haber un crecimiento en cuanto al consumo de la gente y por lo tanto de colectivos y productos importados. Todo esto va a hacer que si bien la producción de YPF aumenta, no va a alcanzar a satisfacer las necesidades, y para 1955, cuando es el golpe, se calcula que casi un 30% o 35% tenía que ser importado. O sea que no teníamos autoabastecimiento petrolífero. Claro. ¿Eso qué nos lleva? A que aparezca un personaje como Frondizi, que dice que con una política netamente nacionalista y contraria a la que no aplicaba Perón y con inversión, iba a lograr el autoabastecimiento. Bueno, escribe su libro Política y Petróleo, viene el golpe, llega al gobierno, y ese libro, Martínez, lo mete abajo de la mesada, sí, ¿vio? Sí. Y le pone un frasco de yerba arriba y se olvida. Sí. Lo usa como apoyo para el mate, más o menos. Y hace todo lo contrario. Invita al capital extranjero, contratos realmente leoninos. Si bien la producción aumenta, Martínez, esto hay que reconocerlo, y se llega al autoabastecimiento, lo que no cuenta la historia, que aumenta el déficit de balanza de pago de la Argentina. ¿Por qué? Porque esas empresas de capital extranjero, Martínez, iban con todas las ventajas. Entonces, ahí con todas las ventajas, si bien había combustible, los márgenes de ganancia se iban del país. O sea, los pesos se hacían dólares y se iban. Y había que endeudarse para pagar esa diferencia. Por eso va a ser que luego el gobierno de Illia en el 63, que es radical también, mande para atrás todos esos contratos petroleros. En el mientras tanto, YPF va a navegar en ciertas contradicciones, va a reflotar con fuerza otra vez en el 73, al periodo del 76, y un detalle muchas veces olvidado, Pablo, y es que en 1975, aún con todos los problemas que tenía el gobierno de Isabel Martínez, que ya había muerto Perón, Perón ya había armado el proyecto, o mejor dicho, gobierno peronista, luego lo pone en práctica Isabel, que es la nacionalización de las bocas despendió el combustible. ¿Qué quiere decir? Que el Estado pase a controlar, las empresas privadas sigan existiendo, pero que el Estado controle qué realmente vendían. Pablo, para ver si lo que vendían era lo mismo que declaraban. No sé si se entiende la explicación. Eso fue en el 75. Vos sabés que casualmente, apenas asumen los militares en el 76, se deroga ese decreto. Casi como pedido de boca al neoliberalismo de aquel momento de Martínez Dios. Y en este periodo, Pablo, comienza a languidecer YPF. ¿Por qué decimos esto? Porque la dictadura toma como norma entregar las empresas privadas para poder justificar el endeudamiento. Entonces se la da como garantía para que ese dinero que se toma en nombre de YPF, de Ferrocarril y demás, se manda a la bicicleta financiera. La dictadura inaugura, de alguna manera, y también aplicado en las empresas estatales, bueno, la nueva manera de mirar el mundo, bien neoliberal, que, bueno, convive hasta nuestros días, ¿no? Exacto, y te voy a dar un dato más, que vos sabés que a veces uno comenta estas cosas y después nos llegan mensajes por este tipo de comentarios. Yo cuando me empecé a interesar por la política, escuchaba a Bernardo Neustadt. Era lo único que había, por otra parte, ¿no? Y el discurso que decía era, achicar el Estado era achicar la nación. Claro. Después lo va a aplicar Menem. Y decía que todas las empresas del Estado perdían plata. Y que la única empresa petrolera del mundo que perdía plata era YPF. Obviamente, yo tenía 16 años, 17, como muchos futuros votantes de la actualidad que creen esos discursos de derecha, yo también lo creía. Debía ser cierto eso. Si lo decía la radio, si lo decía Neustadt, ¿por qué iba a estar equivocado? Bueno, claro, lo que no explicaban era cómo se había hecho para que estas empresas se endeudaran y, Pablo, para hacer un proceso de vaciamiento de las mismas empresas, de descapitalización, de ineficiencia frente a la población para justificar el golpe nocaut que fue la privatización del año 1992. Que después se aplicó, ¿no?, como modelo en aerolíneas, en el acero, bueno, el derrotero en las empresas de servicio también. Lo que intentamos explicar modestamente, Martínez, vos y yo, desde esta columna, es que esos procesos se van trabajando con el tiempo, y vos que conocés los medios de comunicación y la audiencia también, saben que no se hace un día para otro. Hay que crear las condiciones. Entonces, fueron creando las condiciones, devastando la empresa adentro y haciendo una propaganda negativa respecto de la posición de la población para justificar esa privatización, que casualmente va a caer en manos de Repsol YPF. Extraño, Martínez, Repsol YPF. Si los españoles no tienen una gota de petróleo, ¿de dónde salieron con plata para comprar una empresa petrolera? Claro. Salvo que alguien pregunte que el capital controlante accionario del 51% o más era de capitales británicos, y ahí lo podemos entender un poquito mejor. Entonces, obviamente Repsol no invierte, Pablo Martínez, y llegamos a la crisis que tuvimos cuando la economía comienza a recuperarse a partir del 2003, cuando crece la economía, empieza a faltar combustible. Hay que importar cada vez más. Y resulta que invierte menos porque se lleva todo. Llegamos al 2012 y la presidenta de aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, decide, y acá está mi opinión, como, como persona que valora las empresas nacionales, igual que la bandera, estamos de acuerdo, y después vendrá el fútbol, toma la decisión de recuperar en parte el 51% del capital accionario de Repsol YPF. Había una frase de Pablo Martínez que me parece que la audiencia debe tener en cuenta, que había sido dicha por Mosconi en el año 1926. Entregar el petróleo es como entregar la bandera. Seguramente muchos no lo han leído o no lo han entendido, porque si lo hubieran entendido se hubieran dado cuenta que las guerras, tenemos hoy Rusia, Ucrania, los intereses de Estados Unidos, es gas y petróleo. Y este país entregó el petróleo, Pablo, y todas las empresas de Estados Unidos, sin que le tiraran un solo tiro. Mansamente, dice usted. Mansamente. Fíjense el por trabajo. Por un lado lo podemos decir mansamente, Villar, y por otro lado podemos pensarlo en la clave de lo que remarcábamos recién, esto de que la dictadura inauguró una nueva mirada, un nuevo objetivo de la economía, un nuevo modelo, y tampoco fue manso, fue con mucho dolor, ¿no? Y muy efectivo, porque algunos dicen que la dictadura fracasó y la dictadura fue tremendamente exitosa. Entonces, porque tenemos que mirar qué objetivo tenía la dictadura, que no era un objetivo un día por el era un objetivo a largo plazo. Se llamaba proceso de reorganización nacional, Martínez. Ese proceso ellos lo auguraban para 20 años. Escuché lo que te digo, 76, 86, 96, sería los 20 años. En el 92 ya se habían vendido toda la empresa del Estado. Quiero decirte con esto que a pesar de la intención de Alfonsín, no fue posible torcer el rumbo, porque además Menem vino a profundizar lo que ya estaba hecho en nombre de un partido popular como el peronismo. Es decir, para aquellos que dicen que que Menem era peronista, por favor lean las 20 verdades, mire lo que es la doctrina peronista y van a ver que lo de Menem era nada más que los carteles de Perón y Evita. Actuó en sentido netamente contrario. Pero eso es otra discusión. Hoy nos encontramos a 100 años, Pablo Martínez. Esto sí es opinión, ya no es dato, y doy la sensación que yo tengo, como docente con un gran desconocimiento por parte de los colegas de esta empresa y de su historia, lamentablemente. Haría falta más fuerza para comunicar esto, saltar menos por la selección y posiblemente conocer un poco más la historia del país. Le mando un abrazo, Villar. Seguramente en el acto oficial de la jornada, alguno de los temas que ha planteado aquí serán relevados también en la jornada, y lo convocamos, como siempre, para nuevos temas la próxima semana. Usted sabe que en cualquier momento ahí le llega el mensaje. Exactamente. Cuando usted diga, Martínez, manda la batiseñal. Sí. Acá en Grindetilandia capturamos todo por la batiseñal. En el aire no nos roban nada, no sea problema.